La señora se sabe dueña de un porcentaje de las acciones de la Margarita Sociedad Anónima, más no tiene una parte indivisa en una heredad, en una herencia sobre ese inmueble en particular. Sí es heredera, y eso no lo vamos a discutir, de don Luis Félix Echeverre, fallecido en el año 2009, pero el dueño titular registral de este campo en particular es una sociedad anónima. Por eso entendemos que existe, por lo menos verosímilmente, la posibilidad de que exista un delito y que existan actos ilícitos realizados por Dolores Echeverre, y allí también vemos el dolo. Allí también vemos el dolo en el engaño que realiza la señora Dolores Echeverre, sabiéndose titular de un porcentaje de acciones de las Margaritas Sociedad Anónima.